Bueno, hay definiciones, declaraciones del senador Diana con respecto al estado de las rutas del departamento de San Jerónimo. Vamos a escucharla. Verdaderamente están fundamentadas en lo que hace a distintas rutas que hace la provincia, no solamente la 80S que se está reparando, sino a partir de allí otras rutas que conectan distintas localidades, ya sean pueblos o ciudades del departamento. Digamos que es lo mismo a diario, ir a Yrigoyen, de Yrigoyen a Barranca, la ruta que está ubicada, la que sale de Monje hasta la altura de Díaz. Bueno, la situación que se da con otras rutas que se van emparchando, la 6, la 10, la que va a San Martín de Escobos, que cada tanto un emparche. Y lo que también el cruce de acá de la 80S con la 10, que obviamente esto va a traer problemas, ya ha traído algunos problemas bastantes y desgracias que obviamente puede generarse por falta de disposición del gobierno provincial. Pero bueno, con esto que va con la declaración del senador Diana, cerramos el espacio de hoy. En este recinto manifesté mi gran preocupación por el estado de las rutas del departamento de San Jerónimo. Se hizo un pedido de informe para ver el estado de la obra de repavimentación sobre Ruta 80. Se volvió a insistir con un proyecto de comunicación para que se coloque un dispositivo en la intersección de Ruta 10 y Ruta 80. Se volvió a insistir con la repavimentación de Ruta 41S, así como también la repavimentación de Ruta 65 entre Monje y Díaz, que ya se había pedido que se incluya en el presupuesto 2023. Asimismo, presenté un pedido de informe para saber el estado de obra de la autopista, ya que el costo del peaje aumentó y no se ven que estén interviniendo en dicha arteria. Los pedidos ya fueron presentados. Hace más de 2 años que estamos reclamando por el estado de las rutas del departamento de San Jerónimo. Yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que el gobierno de Omar Perotti empiece a hacer los arreglos que tienen que hacer sobre dichas rutas?